sentimiento y dolor. Para un amigo sincero que hoy se encuentra en el panteón. Mariano Molín el Dulce hizo fama acá en Guerrero. Se distinguió como hombre también entre pistoleros. Mariano se dirigía a su casa muy confiado. Y un policía federal a su carro marcó el alto. Le pidió sus documentos que Mariano no traía. Se queda usted detenido y me va a hacer compañía. Enseguida dijo el Dulce, usted no sabe quién soy. No me importa lo que sea, su carro no se lo doy. Quiso echar mano de lo que siempre él traía, pero no le dieron tiempo, se la ganó el policía. Y agonizando Mariano estas palabras decía: acábame de matar o te pesará algún día. El patrullero también de gran valor y elegancia, por radio habló a la central, mandarán una ambulancia. El Dulce fue conducido hasta el puerto de Acapulco, pero iba muy mal herido y salvarse no se pudo. Adiós, mi querido amigo. Se recuerdan tus victorias, no la pudiste ganar, que Dios te